Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que sigue escuchando medios comunitarios, que sigue escuchando la Radio Placeres a la izquierda del dial en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en un nuevo episodio de la, alguna vez le llamamos, la revista socioambiental radial del Aire Puro. Estamos en el espacio número 720 en este 15º año del Aire Puro. El Aire Puro nunca ha descansado en ningún mes del año, porque entendemos, como lo conversamos con el Checho acá, que claro, en febrero es como las vacaciones comúnmente en el país, donde la mayoría de la gente puede darse algunos días o semanas, pero el capitalismo y el extractivismo sigue haciendo de la suya, y el inefable gobierno de Piñera tratando de dejar un caos en todo orden de cosas y amarrando también iniciativas de distinta índole, como lo del litio y otras cosas más. Estamos en el Aire Puro 720, vamos a estar conversando sobre la reserva de la biosfera Campana Peñuelas, que se va a discutir una norma en la convención constituyente. También vamos a estar comunicándonos con Cotilledón, parte de la sección de huertas, para que nos cuente en qué va a andar. Ahí anda por el Valle del Elqui accionando huertitas y agricultura familiar y colectiva. Y también tenemos muchas, muchas noticias de lo que está pasando. Aguante a toda la gente, especialmente a quienes siguen detenidos en las cárceles, víctimas de los montajes. Y hablamos tanto de chilenos vinculados con el estallido y de chilenas, y también de mapuche y todos los montajes que hacen día tras día con absoluta impunidad en Gualmapu. Eso, y también le vamos a traer música de esa consciente para enchufarse en las venas y accionar, meterse las ganas de seguir comprendiendo qué hacer en este, en esta realidad que de repente nos gana, po. O que nos hace sentir mal, por lo menos, en realidad. Ojalá que nunca nos gane. Y, compas, también queremos mandarle un saludo a toda la gente que ha salido a las calles, que se ha mantenido ahí presente, particularmente en Plaza Dignidad y alrededores, porque ayer hubo un viejo fascista, a mi entender, que les disparó, no sabemos si perdigones o balines, a compañeras, compañeros, compañeras que estaban ahí protestando en la calle desde la ex Fuente Alemana. Se me olvidó cómo se llama ahora, Fuente algo, Antigua Fuente creo que se llama ahora, y que es lamentable, porque que estas cuestiones sigan de esa manera, lo mismo que en Iquique, digamos, como cuando el fascismo sale a la calle, los pacos no hacen absolutamente nada. Ahí está el carácter político de esa institución maldita, a la cual le deseamos sencillamente que se acabe, que hay una reforma total, que salgan muchos, que salgan todos los narcotraficantes que están allá adentro, los criminales que están allá adentro, y que ojalá haya gente buena que se pueda hacer cargo de aquello. La seguridad de un país, yo creo que es una cuestión sumamente difícil, y con eso no quiero decir de que estoy apañando una sociedad carcelaria ni tampoco policíaca, pero ¿cómo le hacemos, pues? ¿Cómo le hacemos los tránsitos? ¿Cómo le hacemos para toda nuestra gente que no es compa, pero que de alguna manera está empezando a entender de que en esa institución está la maldad de esta sociedad? Y no solo en esas instituciones, también en partidos como la DC, recordando algo que generó lo que se conoce como tendencias en Twitterlandia. Ignacio Walker tuiteó: si las aberraciones que están siendo aprobadas por algunas comisiones de la convención son ratificadas por los dos tercios del pleno, habrá que ir pensando en un plan B que reponga la sensatez y la cordura. Se imaginarán lo que pasó el plan B en los años 70. Para esto, a mí, con todas las diferencias y distancias que tengo con un montón de temas que se están conversando, porque sería mucho más transformador de lo que están considerando, esto para mí da cuenta de que vamos avanzando. Es como cuando el Quijote, claro, le decía a Sancho: deja que los perros ladren, significa que estamos avanzando. Claro. Esto claramente es un ladrido de un perro que se sabe que ya quedó en el pasado y que viene otro Chile, viene otra otra historia que tiene, claramente tiene las raíces de todo lo que se ha construido en estos más de no sé cuántos años. Pero sí estamos considerando otro, porque el modelo neoliberal, con sus injusticias, con su desigualdad, con su corrupción, está agotado completamente, y esperemos que la convención pueda cimentar las bases en un hecho inédito para el país, de que 154 personas se sienten a conversar con escaños reservados, con paridad de género y con acciones súper sensatas. Imagínense lo que vamos a conversar de la reserva de la biosfera, pensar otra manera de gestionar los territorios, porque la que tenemos actualmente está desertificando, está concentrando las tierras y está generando una serie de, ¿cómo lo diría?, de consecuencias ecológicas, sociales y económicas súper importantes en contra de la mayoría de las personas. Eso, pues, gente, desde acá la admiración a todos los grupos, piños, comunidades, territorios que se están organizando. Como siempre, desde acá llamamos al respeto o al diálogo respetuoso, porque en realidad nos necesitamos, pues. Y aquellas personas que están considerando, yo hago un llamado desde acá, aquellas personas que consideran de que hay una especie de reformismo en la generación de iniciativas populares, vayan a ver quiénes hicieron las iniciativas populares, pues, hermano. Eso, no me vengan a decir que Lucía Sepúlveda es reformista. Claro, pues no, y los compañeros de la Luis Pololillo, que es de medios, ¿cachai? Educación feminista, salud, vivienda, hermanos, son puros piños que han estado en la calle desde décadas, po. Entonces vamos sopesando y vamos generando cada vez más diálogo, po. Sí, es cierto que hay cuestiones urgentes y que hay gente que es más aguerrida. Eso también hay que sopesarlo, hermano, porque es lógico que no queremos que le saquen el ojo a nadie más, que nadie más muera, po. Pero hoy en día también se están haciendo otras cosas y que es necesario también que las miremos. Así también se hace un llamado a la gente a recordar de que cómo ocupamos las calles, de la manera en que las ocupamos, no sé si es necesario masivamente, pero cómo ocupamos las calles para demostrar nuestro descontento y nuestra organización también, porque son las dos cosas. Hay que mostrar en la calle la organización y también el descontento. Así que al aguante, compas. ¿Te parece que nos vamos con una musiquita, compañero? Con la Citrola Descapotable. Esa misma. Me acordé del compañero bicho, del ex Pimentón, de la cervecería Brígida Mena, un fanático del ska, que a propósito, y acá pasamos un dato a los parroquianos del Canario, sacó una línea de cerveza que se llama La Canaria, en honor al Canario. Así que esa es la foto. Ahí tienen un dato por si quieren ir. Yo aún me debo mi Canaria, así que luego voy a ir. Bueno, entonces le voy a avisar a toda la gente de ahí del Canario que hoy día yo voy, pero derechito para allá a probar La Canaria. Ya, compas, como siempre, agradecidos de que escuchen este programa, y les mandamos un saludo a la Mel, a la Anita, a Cotiledón, al Nico. Al Nico responsable, y a todas las personas quienes hacen de que los medios de comunicación como este sigan adelante. Así que nos vamos con Ecoterroristas de La Citrola Descapotable. Balazos

todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, Noticiero Rural Web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radiotricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Aguaki. Volvemos en este aire puro número 720, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y también por la Radio Lafkenche del Litoral Central y en otros medios comunitarios como escucharon en la cuña que se compartió en un inicio. Y volvemos con algunas noticias y noticias que también sacamos de medios compañeros y compañeras, como es resumen.cl. Yo les recuerdo siempre que ustedes pueden entrar a resumen.cl y si económicamente no lo están pasando mal y pueden aportar, sería una buena manera de ayudar a sostener los medios comunitarios que lo hacen a puro pulso. No solo el resumen.cl, también pueden meterse a radioplaceres.cl y hacer exactamente lo mismo. Y en resumen.cl sacamos esta noticia que nos parece interesante. ¿Por qué? Porque se realizó un encuentro por la superación del modelo forestal en Curanilahue. Más de 50 personas se reunieron en Arauco, comuna de Curanilahue, en el cuarto encuentro por la superación del modelo forestal. Organizaciones socioambientales, sindicales y autoridades locales y nacionales discutieron sobre los impactos del modelo forestal del monocultivo controlado particularmente por las familias Mate y Angelinis a través de CMPC y Bosques Arauco. Durante los días 29 y 30 de enero se desarrolló en el balneario municipal de Curanilahue el encuentro en donde se discutieron temáticas vinculadas al negocio de los monocultivos de pino y eucalipto. El diagnóstico generado en la jornada puso énfasis en la escasez hídrica, en la contaminación y en la desigualdad social generada por la industria forestal. Representantes de organizaciones sociales, principalmente de la región del Biobío, pero además de las regiones de Valparaíso y Maule, realizaron diversas mesas de trabajo, incluyendo dinámicas de mapeo colectivo de conflictos e alternativas para superar el actual modelo forestal. Esto me parece que es una noticia importante, ustedes lo pueden ahondar un poco más en resumen.cl y da cuenta un poco de lo que mencionaba el Checho recién. Nos tenemos que encontrar a dialogar con respeto entre distintos actores como lo que hay acá, organizaciones vecinales, comunitarias, sindicatos de trabajadores, incluso autoridades municipales se sientan a discutir y a pensar cómo podemos desarrollar otro modelo de trabajo forestal que dé cuenta o que asuma estas externalidades, como les gusta llamarles, externalidades negativas que se vinculan con la escasez hídrica, la contaminación y la desigualdad social. En un país más sensato, con esas externalidades, usted tendría que estar en la cárcel y no en alguna bolsa de valores. Excelente, de hecho me encanta que nos apropiemos de la palabra sensatez. Desde Radio Currufi, Muros en Resistencia, avisan que hoy, sábado 5 de febrero, se está desarrollando un allanamiento muy violento por parte de la PDI y militares a la familia Mariñán Millagual, del LOF Marta Colipi, en Cañete. Según los integrantes del LOF, se sufrió un intento de robo de animales por parte de cuatreros, a lo cual ellos respondieron defendiéndose, posteriormente entonces llega el contingente de PDI militares, aduciendo que habían hechos de violencia en este campo, que es una recuperación territorial del LOF. Así que esto es una noticia en desarrollo. Invitamos a seguir entonces en las distintas plataformas a Radio Curruf y a Muros en Resistencia. Pasando para Latinoamérica en las noticias, y vinculado también con los temas forestales de lo que les mencionaba recién, la noticia dice así: Argentina perdió, miren, como para que lo dimensionen, perdió 12 canchas de fútbol por hora por la deforestación en el 2021, donde Santiago del Estero concentró el 80% de los desmontes, los cuales eran en su mayoría ilegales porque se realizaron en zonas no permitidas por la ley de bosques. Una pandemia, restricciones de circulación, sentencias judiciales, multas, nada es suficiente para detener a las topadoras. La deforestación ilegal avanza en la Argentina y arrasa con todo. Durante el 2021, solo en el norte de Argentina, el desmonte fue de 110.180 hectáreas, lo que equivale a estas 12 canchas de fútbol cada hora. Casi la mitad se registró en Santiago del Estero. Así lo revela el último reporte anual que realiza una ONG argentina, que detalla que en Santiago del Estero se arrasó con más de 50.000 hectáreas, recordando que todo esto se hace fundamentalmente para el avance del trabajo agropecuario, de la ganadería y de la soya transgénica, que en una medida muy, muy importante se exportan a China y Europa. Además, los incendios forestales que siempre terminan beneficiando a estos otros que yo les mencionaba, que son la industria ganadera y la soja transgénica. Un poco como lo hace Bolsonaro en el Amazonas, con incluso un día que lo bautizaron como el Día del Fuego, donde salen a quemar efectivamente bosques para limpiar un poco los territorios y puedan desarrollar la ganadería. Por eso también se dice que la industria cárnica afecta incluso más en el calentamiento climático que el tema de la contaminación de los autos o de los combustibles fósiles, por todo lo que significa la deforestación, el traslado de la carne, la conservación, los peos de las vacas, el metano, en fin. Por otras noticias, se generó un Fucha Chagún en el LOF Ailinco por la defensa del Lufu Cholchol. Alrededor de 400 personas de los distintos territorios por donde fluye el río Cholchol se reunieron en el Chagún en este encuentro organizado el día 3 de febrero por el LOF Ailinco. Se realizó a orillas del río Ailinco con la presencia de autoridades ancestrales, huerquén y dirigentes de las comunidades asistentes, quienes abordaron temas sobre la ejecución de los proyectos en ese lugar y los dichos de Sutil respecto a la estrategia de seguir en el avance de estos proyectos que afectarán en pleno el Itrofilmo Again, la biodiversidad, en términos sencillos, del río Cholchol y de quienes cohabitan y dependen de él. Así que ahí hay un levantamiento en el río Cholchol por la defensa de ese territorio contra estos megaproyectos que están intentando introducir en ese territorio. Y en noticias vinculadas con la Convención Constitucional, y tal vez por esto también sale Walker pensando en que hay que activar un plan B, quizás con quién los está pensando, tal vez con Estados Unidos, con los milicos, con la iglesia, en fin, con quién sabe, camionero. se da el visto bueno a una iniciativa que prohíbe la explotación de bienes naturales sin el consentimiento de comunidades originarias. La iniciativa establece que el gobierno deberá levantar una comisión encargada de, comillas, impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional aprobó en general la propuesta que decreta la nulidad de exploración y explotación de bienes naturales sin el consentimiento de comunidades originarias. Esta iniciativa es patrocinada por las convencionales constituyentes Natividad Yanquileo, La Machi Rinconao, Eric Chinga, entre otros. Esta considera dos artículos transitorios. El primero indica, por ejemplo, que dentro de los 5 primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, el gobierno de Chile deberá construir y financiar una comisión especial plurinacional encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de tierras, aguas y territorios indígenas. En tanto, el segundo artículo establece la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación minera, áridos, aguas, forestales, generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgadas o implementadas sin el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta. Bueno, y por eso están tan atacados, porque se les acaba claramente los privilegios que han tenido para desarrollar esta catástrofe, como lo decíamos antes, de escasez de agua, de desigualdad y de contaminación. Y lo peor para estas personas millonarias que se han creído dueñas de este territorio es que, además de este tipo de normas transitorias y de estos proyectos que hay dentro de la Constitución, es decir, de lo que va a regir este país, también hay comunidades levantadas. Por ejemplo, la comunidad en Tubul, en la región de Arauco, llama a manifestarse ante la pronta votación del proyecto de línea de alta tensión. Esto es en el sector Los Laureles, en el Cerro Colorado, en Arauco. La movilización, el movimiento se llama No a las Torres de Alta Tensión y convoca a la comunidad de Tubul a través de las juntas vecinales, sindicatos, organizaciones socioambientales, culturales y comunidades lafkenche, quienes están llamando a manifestarse durante el mes de febrero para que de aquí a el día 7 de febrero no se vote este proyecto o se vote en contra de este proyecto de línea de alta tensión Tubul-Lagunillas. Así que para mayor información en olca.cl y particularmente en resumen.cl, que ya lo nombraba. Y en el mismo olca.cl usted puede ver y leer noticias sobre el trabajo de la constituyente, los temas indispensables que hay que conversar sobre lo que está pasando en Ecuador, ojo, con Codelco y el subimperialismo minero chileno, que así como reclamamos acá con Anglo American, con Pascualama, que son las mineras canadienses, australianas, que vienen a dejar la patada a los territorios y llevarse todos los bienes comunes convertidos en riqueza. Bueno, Codelco está haciendo lo mismo, inversiones en Ecuador, al parecer, como salen acá las noticias dadas por Olca, sin los resguardos necesarios y también afectando a la naturaleza, como pasa en otra noticia que ha pasado un poco colada. No tanto el desastre ambiental que hay en la costa peruana por un derrame de petróleo de Repsol, sino que las responsabilidades. Acá la gente de Repsol, que es una petrolera, pasa en banda completamente, no se hace responsable del cagazo que se mandó y, como siempre, le tiran la culpa al que está al lado. Entonces dicen, oye, pero es que nosotros le consultamos a la Marina de Perú si iba a haber algún conflicto con la erupción del volcán Tonga y nos dijeron que no, y por eso nosotros seguimos descargando el combustible y subió la marea y ahí quedó la pata. Bueno, pero ¿cómo van a mitigar eso? ¿Cómo van a resolver? Hay más de 500 familias que son de los pescadores artesanales que han visto completamente contaminadas las costas donde ellos sacan su sustento desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo resuelven eso? No es solo echarle la responsabilidad a otros, sino que también esos miles de millones de dólares que te lleváis también los tendríais que invertir en aquellas comunidades que muchas veces se ven afectadas por tu actividad económica. Eso, pues, compañero, yo por mi parte, hay muchas más noticias, por supuesto, pero vamos a pasar una pausa musical, a no ser que tenga ahí alguna que usted quiera decir. No, solo hacer el énfasis que si ustedes ven medios masivos o escuchan radio masiva que se las dan de independiente de verdad, como dicen algunas, les puedo apostar que no han escuchado de la comunidad de Tubul, que no conocieron el encuentro que se hizo en Curalinahue para pensar otro modelo forestal, porque son cuestiones que son vetadas completamente por los medios de comunicación masiva. Incluso esa contaminación en un golfo por la celulosa de Arauco, que incluso las autoridades salen diciendo no, si esos son microalgas, son fenómenos naturales que suelen darse. Hay que investigar bien antes de desresponsabilizar a la industria. Acá el Estado lo único que hace es desresponsabilizar a la industria y seguir concentrando la riqueza y socializando las pérdidas y las catástrofes. Eso, y pensar también de que, por ejemplo, hay otra noticia que no pasó con la, pero sí le dan otro toque en la televisión, como la muerte de Milene Cartes en la cárcel de San Miguel. Esta interna que murió luego de una semana de fuertes dolores y que Gendarmería sencillamente no la atendió. No es el único caso, y eso es lo relevante. Recordemos también que en la cárcel de Valdivia le estaban dando agua con coliformes fecales a los internos. Hay cárceles en los cuales no le dan comida, no les dan agua. Y quizá hay gente que lamentablemente piensa, ah, pero si son gente que es delincuente, que no merecen nada. No, hay derechos humanos los cuales se tienen que seguir respetando. El único derecho que tú pierdes por algún crimen o delito que tú cometes es el del libre desplazamiento. Tú estás ahí confinado. Y deberían ser las cárceles, bueno, deberían no existir. Debería ser una sociedad muy, muy libre y muy justa, ¿no? Pero por lo pronto deberían permitirse de que tú vivas bien y que entiendas de que hay oportunidad de transformación. Bueno, como a todas las personas tenemos que transformarnos para mejor. Compañero, ¿nos vamos a una musiquita? Vamos con una música, un saludo para la gente que está escuchando. Hola, hola. Eso. Excelente, ahí está la paloma participando en el aire puro. Entonces, ¿con qué música nos vamos? Nos vamos a ir con una canción que se llama Nivelaico, ya no queda agua. Esta la canta el Banco Minuto Solera y con compañías, así que nos escuchamos, compas, esto es aire puro. Acaba, el agua se acaba, el agua ya no aguanta más y se va ahora, no volverá jamás. El agua está siendo explotada, igual que la mujer mapuche maltratada, convertida en nana, abusada, sin derecho a decir nada. El agua es vivir, el agua es sentir. Por el agua estoy rapeando aquí. Los ríos son la pena de la tierra, son la sangre de la tierra que la hacen existir. Weñan Kleigo, ni huelaigo, web tu peñengo, ne huen tu lepe, cui pichayengo, ne ruf tu tu aimi, huesas un gumuli tu fachico, gloron y el lual, un cuchan tu payal, huelu inchin y en incatual, mongen kuche, mongen fucha, papa yem, chacha yem, hompun y a tu feyem, que yu main, haf tu pe huesas un gu, haf tu pe huesa ne huen, no valorada es malgastada, el 97% de agua mundial es salada, y el 2% de agua dulce está en lo glacial. Y el 1% que sería para tomarla, explotar. El agua la roban, empresa. necesario como minería. Son la minoría, millonarios por el agua hoy día. Para el pueblo agua podría, para el campo la sequía. El agua es de la tierra, no de tu economía. Somos agua, pero el agua se agota. Problema de fondo, el capital todo explota. Y cuando quede poca, ellos salvarán su flota. Son máquinas, el corazón no se le nota. El agua es un objeto de mercado bajo el capital. Propiedad del agua, pozos cegados. Ciclo de la vida muere, animales mueren, planta muere, árboles se mueren. Este canto sí que duele. No te das cuenta de la importancia del agua en nuestra vida. ¿Qué harás este día cuando no haya más que muerte y sequía? De decir verdad quieren que me canse. Agua con cloro a los huesos te da cáncer. La solución no es dejar de tomarla, es lucharla para que el agua dejen de explotarla. Vampiro de la tierra, minería y forestal. 200 litros gasta al día un pino criminal. Y me imagino un fundo entero si el agua se va por miles de hectáreas de árbol extranjero. Si tomamos agua tendremos vida, y si tomamos conciencia tendremos agua. El agua es un derecho humano, se hizo humo. Dictadura la privatizó en bien de consumo. Compra y venta de agua, nadie se da cuenta. Nos hicieron nobles, nos metieron 10 goles. Y el agua de esta tierra, la derecha y la concerta, adivine, la vendieron a españoles. Ya no está quedando nada de delicia. La justicia en manos de los que hacen injusticia. Beñi y la mien que están presa por defender el agua y oponerse a la represa. Rabia organizada en argumentos como daga. Para terminar con esta plaga, va a levantar la frente y algo se haga. Espero que haya quedado clarito como el agua. No te das cuenta de la importancia del agua en nuestra vida. ¿Qué harás este día cuando no haya más que muerte y sequía? Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguanta acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Estás escuchando Aire Puro. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Salvemos Punta de Tralca. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Campaña de financiamiento jurídico y cultural. Se llama a la solidaridad con esta defensa territorial para cubrir gastos legales y de gestión técnica que servirán para el reconocimiento de los elementos ecosistémicos que forman parte de la zona amenazada por la inmobiliaria Grupo Feria Espa. Aportes a la cuenta de Lisandro Encina. 8554233-8, Banco de Chile, cuenta corriente 35674165 78, lisandro.encina@gmail.com. Campaña de financiamiento jurídico y cultural Chayamalal. Salvemos Punta de Tralca. Instagram, Salvemos Punta de Tralca. Facebook, Salvemos el Santuario de Punta de Tralca. Mauro del Puente. invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Estamos de vuelta aquí en tu programa Aire Puro, este programa que desde distintas perspectivas trata de analizar o dialoga con lo que estamos haciendo como pueblo respecto a los conflictos sociopolíticos ambientales. Estas problemáticas que durante varias décadas, a mi parecer, fueron desplazadas, relegadas a un segundo o tercer plano, y que hoy día, felizmente, han tomado cierto protagonismo. En ese sentido, quizá el primer referente siempre son los pueblos en resistencia, ¿no? Y en cuidado de los espacios naturales, en que el orden natural se mantenga. Pero también hoy día hay un reflejo de aquello en un grupo que son los ecoconstituyentes, que también están tratando de generar normas que, o respetando las normas que vienen desde los pueblos para que se cuajen en esta nueva constitución. Sin duda que nos queda mucho camino, porque va a haber una reacción, sin duda, del mundo empresarial. Y desde distintas escalas, recién escuchábamos la campaña solidaria de Chayamalal, ahí en Punta Tralca, que es la comunidad de ese sector que está en defensa de un terreno muy, muy hermoso, el cual invitamos a mirar, observar, ahí en Punta de Tralca. Entonces, ya apoyar también a partir de lo que usted pueda, si es que es con conocimiento, si es que es con presencia, si es que es con difusión, si es que es con plata, bacán. Y así también hay otros espacios en los cuales se están generando distintas acciones, como por ejemplo el Araquete, a propósito de la contaminación al mar que se generó a raíz de los vertimientos de las celulosas que trabajan en ese lugar. Que es lo que ahora vamos a escuchar, un par de audios que nos llegaron gracias a compañeras de Radio Humedales, a quienes le agradecemos, y que estos audios en principio fueron enviados para el programa hermano o programa hermana Libres y Reverdes. Así que vamos a escuchar estos audios, compas, y ahí el René quiere decir algo. Solo que pueden escuchar Libres y Reverdes en la Radio Placeres todos los jueves desde las 14 horas. Eso. Y otro programa. Si usted quiere hacer su programa, acérquese a los compañeros y compañeras de Radio Placeres. Yo creo que es súper importante, compas, que hagamos comunicaciones. Hágase un audio, mándelo, busque cómo. Se me olvidó el correo de la radio, radioplaceresfm@gmail.com. Así que eso, pues, compas. Escuchemos entonces ahora lo que viene desde el Araquete, para que estemos al tanto de lo que allí ocurre. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Las Quenches, por acá reporteando desde Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana, un medio libre, feminista, comunitario. Y este reporte es para denunciar lo que está pasando en el Lafquemapu, en el Araquete específicamente. Esto es en la comuna de Arauco, provincia de Arauco, región del Biobío, 670 kilómetros más o menos al sur de la capital de Santiago. Y bueno, un territorio que además se encuentra desde el 13 de octubre en un estado de excepción, esta militarización, esta dictadura racista institucionalizada por el criminal Piñera, un territorio que lleva meses militarizado en función también de proteger los intereses de las forestales, de Forestal Arauco, del Grupo Mate, Grupo Angelini y también de latifundistas. Y bueno, en este mismo territorio donde está Celulosa Arauco, Forestal Arauco, quienes además usurpan el nombre del territorio. Arauco es uno de del nombre de la comuna. Arauco viene del Mapuzungún, agua agredosa. Y Forestal, además de usurpar y devastar, se apropia del nombre llamándose Forestal Arauco. Bueno, y esta denuncia es precisamente para denunciar a este negocio forestal, a este grupo extractivista, ya que hace unas semanas hubo un derramamiento de riles, residuos industriales líquidos al mar. Esto ha sido desmentido obviamente por la empresa, en complicidad con Cernapesca, Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Salud, amparados en estudios de la Universidad de Concepción, y diciendo que lo que ocurrió en el mar, que generó un coloramiento rojizo, más un olor fuerte a químico, muy ácido, que generó dolor de cabeza y malestar, era un fenómeno natural que se llamaba floración de algas. Estamos haciendo esta denuncia porque sabemos que esto no es así, y si fuese una floración de algas, eso tiene que ver con el alza de temperatura del mar, y el alza de temperatura tiene que ver con la cantidad de productos químicos que está botando la celulosa hacia el mar. Tenemos la certeza de lo que pasó en el mar, tiene que ver con la industria, ya que días antes de que el mar se tornara rojizo y empezara este olor a químico, malas intoxicaciones en las personas, dolores de cabeza, mareo, hubo una filtración de imágenes desde la industria donde los mismos trabajadores viralizaron videos donde se registraba la falla que había dentro de la industria y este derramamiento de químicos. Por eso declaramos con tanta certeza que aquí tiene que ver con la contaminación en el Golfo de Arauco por parte de la industria. Esto no es primera vez que pasa, ya han habido otros antecedentes de Forestal Arauco, como derrames de trementina o de licor negro, que ha generado la devastación. Lamentablemente es un gran poderoso el grupo Angelini, por lo mismo no es fácil dar la pelea. Sabemos también que las industrias dividen a las comunidades, y esto ha ocurrido también en el territorio. Gran parte de sindicatos de pescadores y pescadoras de la pesca artesanal están denunciando, mientras que otro grupo está negociando con la empresa, recibiendo productos para la pesca, ya sea para bucear, para salir a pescar, equipos de para soldar. Y se ha generado conflicto entre los sindicatos. De hecho, una de las dirigentes defensoras del mar y también de la pesca artesanal sufrió una agresión por parte de dirigentes que están alianzados con la Forestal Arauco. Entonces queremos hacer esa denuncia para que nos sigan apoyando en visibilizar. Pueden compartir el contenido de Radio Humedales, Lara que te informa, y poder denunciar lo que está pasando en el territorio del Golfo de Arauco, el Lafken Mapu, que también es la realidad de los distintos territorios que están en la resistencia al extractivismo y también a convertirse en una zona completamente devastada como lo que está ocurriendo en el Golfo de Arauco. Agradecemos mucho esta posibilidad de poder denunciar, agradecemos a las compañeras que dan espacio en la radio para contar lo que está ocurriendo en la comuna de Arauco, como les decía, región del Biobío, 670 kilómetros más o menos al sur de Santiago. Así que eso, a seguir en la resistencia. Por un lado es un enemigo muy grande, pero por otro lado es bien esperanzador ver la organización comunitaria, la organización territorial, que está levantándose no solo por la defensa del mar, sino que también por la pesca artesanal. Están agrupadas distintas organizaciones, sindicatos, confederaciones de pescadores, pescadoras, algueras. Ni siquiera es necesario que la ayuda ande trabajando, porque nosotros mismos nos estamos regalando. Cuando la estética pasa a ser más importante que la política, el espectacular mercado nos habrá derrotado. Cuando lo que llevamos por ropa tenga más protagonismo que las ideas que estoy practicando. Recuerda, el sistema tiene la capacidad de asimilar incluso nuestra negra apariencia. Firme mantengo la trascendencia del anonimato. Sí. Lamentablemente, cuando canto mi carácter estoy desnudando. La seguridad sin ser un fin en sí mismo es parte primordial de la lucha que estamos librando. Entonces que las palabras no sean mentiras ni un discurso pasajero. Que la anarquía no sea un fetiche del cual nos jactemos. Porque compañeros, la integridad es lo único que tenemos. Que la seguridad se vuelva un arma con la cual ataquemos. Y no olvidemos que lo bello no es como nos vemos, sino que cuando el fuego se propaga en la cabeza de los carceleros. Que esto no sea un chiste ni una paranoia. Que la tecnología la tienen ellos y nuestras armas esperan en la olla. Cuidemos nuestras ideas en los pasillos del ingenio. Cuidemos las espaldas de nuestras hermanas y amigos. Y por sobre todas las cosas, no subestimemos al enemigo. Al enemigo. No buscamos identidad en una estética somera que solo sirve para entramparnos en las turbias aguas del ego. Un abrazo a los que antes de figurar prefieren evadir al enemigo y seguir haciéndola en silencio y de forma anónima. Porque mientras hay compas secuestrados por el Estado y su asfixiante aliento, hay otros encerrados en los pasillos de su miedo. Hay quienes conquistaron con la muerte su última victoria, mientras otros juegan a ser rebeldes y jamás han tomado esto en serio. Este laberinto tiene cristales por todos lados, desde todos los ángulos hay bastardos observándonos, esperando el momento perfecto para casarnos. Así que cuida tu espalda y con cautela da tus pasos. Y vamos en su mismo paso, mimetizado, estudiando el lugar, buscando el momento, entrenando la memoria visual. Sin despertar sospechas, dejamos la ropa negra y los parches atrás. No es una cuestión de estética, es una cuestión de seguridad. Dejamos de aparentar, dejamos de hablar de más. Comenzamos a vibrar en acciones minoritarias. El invierno se siente, aunque no siempre muestra su lluvia. El huracán no muestra su forma hasta que arrasa con su magnitud. Con su magnitud. Somos portadores de la idea incontenible del desencanto. A la mierda el mundo, la moda, el espectáculo. Al basurero todo lo que no sea libertad, hermana. Respira este aire, solo tú eres lo necesario. Somos portadores de la idea incontenible del desencanto. A la mierda el mundo, la moda, el espectáculo. Al basurero todo lo que no sea libertad, hermano. Respira este aire, solo tú eres lo necesario. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Kamisaraki, Gilatanaka, Koyakanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Escuchábamos varias cositas, ¿cierto? Desde la raqueta ahí agradecemos a las compañeras, compañeros que se mantienen en la resistencia comunicacional, dándole la batalla ahí a Angelini, ¿cierto? Las celulosas que tanto daño han hecho y cuyo único argumento es el trabajo, ¿no? Esta idea que le metieron a la generación desde los 80, que era el trabajo una de las cosas más importantes. Luego también escuchamos a Naufragio y 89, que, o 89, que nos cantaban la canción Respira este aire y que es un análisis, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas en la calle, que es importantísimo. Y ahora tenemos una entrevista con un compañero ahí que lo va a presentar enseguida, nuestro compa René. Estamos con parte del equipo que anda de viajes, anda por la cuarta región, por el Valle del Elqui. Nos referimos al Cotiledón, que es parte del Aire Puro hace ya bastante tiempo, colocando la nota verde, el tema huertero, el tema de compostaje y el tema de plantar tu alimento, tu medicina. ¿Cómo estás, estimado Cotiledón? Buena, compita ahí del Aire Puro, Batán. Estamos aquí en el Valle del Elqui, llegamos anoche con un amigo, así que al lado del río, súper bonito acá el Valle del Elqui, si pueden venir, sería bueno. Sí, es bacán ahí por el río Elqui, ahí por Cochiguás, por distintos lados. Sí. Estimado, y anda en trabajo huertero, ¿no? Sí, pues estamos en vacaciones y trabajo huerteros el día 9, miércoles 9 de febrero, próximo miércoles. Vamos a hacer un taller de huertos orgánicas, de huertas orgánicas sustentables y de reciclaje de residuos orgánicos. Dos tipos de talleres en la Ecogranja OMA del Valle del Elqui. Si quieren saber más información de cómo inscribirse, ahí recuerden hablar con el aire puro, con la radio, al correo de la radio Placeres, y nosotros felices de que participen. Así que hay muy buena energía acá, siempre ahí con las plantillas, tratar de del tema del reciclaje de los residuos, de más que reciclaje, ocupar esos materiales para hacer compost, para abonar nuestras plantas y para tener un mejor vivir. Claro, claro. Oiga, y uno supone que en esos sectores del Valle del Elqui debe haber un montón de experiencia de huertas caseras que tal vez ponen ahí sus conocimientos en diálogo en estos espacios, ¿no? Sí, pues de todas formas, yo voy a un lugar ahí donde este sector es sector de viñas, sector de gente campesina, con mucha sabiduría, entonces es algo comunitario, un aprendizaje también. Oye, con las condiciones climáticas y territoriales, geológicas que hay ahí, ¿cuáles son los mejores cultivos para el sector del Valle del Elqui, ya como para ir ampliando nuestro conocimiento? Acá es el sector de viñas, sector de uvas. Es el Valle del Elqui, uno de los mejores valles de Chile para cultivar uvas. Ahora está en la época de la vendimia, en marzo más o menos, finales de febrero, marzo, que es cuando se cosecha la uva. Así que ahí se ve la gente así como hablando de la... Yo recién llegué anoche, digamos, entonces igual me bajé como a comprar agua hablando de las aguas libres. Y veía gente que ya estaba trabajando en las viñas y que comentaban ahí que ya se viene la cosecha. Entonces, una época bien entretenida para alguien que le gusta como todas las cosas de los cultivos, las plantas. Venía en esta época. Uh-huh. Oiga, estimado, y para quienes les gustan los cultivos, las plantas y vive en el sector de Valparaíso, Viña, Quilpué, en fin, es más de esta quinta región, ¿qué le recomendaría para su huerta actualmente? ¿Qué es lo bueno en estas fechas? ¿Qué hay que hacer? Sí, actualmente lo fundamental es el riego. Vamos a preocuparse bien del riego, de regar. Porque en estas fechas, por las temperaturas, y porque esta fecha es como que alguien empezó a hacer un huerto en primavera, esa es la fecha de cosecha. Entonces están en fruto, por ejemplo, los tomates, ya están con fruto, entonces los tomates ya cuando tienen fruto requieren agua. Entonces eso es como lo fundamental, el riego y la cosecha de los huertos que se hicieron. Y si quieren empezar un huerto desde cero, ahora y tienen un espacio en su casa, lo que hay que hacer es ir preparando la tierra ahora. Ni siquiera preparando más que la tierra, es como preparando el sector del futuro huerto que empezaría en otoño, que esa es como la mejor época para empezar a tener plantas si es que alguien quiere empezar un huerto desde cero, desde su inicio. O sea, en este minuto, como que hay que sentarse en el lugar donde vas a trabajar y hacer una especie como de diseño, ¿no? Claro, como de diseño dependiendo del espacio que uno tenga, porque uno igual en un balcón se puede hacer un huerto, en una pared se puede hacer un huerto vertical, todas las cosas que hemos estado conversando ya. Entonces eso es como lo que en esta época se tiene que hacer si uno quiere tener un huerto ahora. No vale la pena esforzarse y empezar ahora a picar la tierra, porque la tierra está muy seco, entonces no es recomendable eso. Excelente, súper, súper bien. Oiga, usted va a dar dos suertes de talleres el próximo miércoles 9 allá en el Valle del Elqui. ¿Puedes dar un poquito las ideas centrales de lo que vas a trabajar para entender también las ideas centrales que se trabajan en este tema de la huerta? Sí, el taller empieza el miércoles a las 4. No se requiere ninguna de las medidas de pase de movilidad, ni todas esas medidas absolutamente discriminatorias. Empieza a las 4 y termina al atardecer. Y son dos talleres. Termina al atardecer con una meditación que se hace cuando se va el sol. ¿Ya? Con eso termina. Pero esa meditación es opcional. El que quiere la hace junto con el taller y el que no quiere hace los talleres, ¿no? Uh-huh. Y son dos talleres. Empieza a las 4, uno de taller de construcción de huertos desde cero, desde su inicio, de cómo lo mismo que estamos hablando ahora, mostrarlo con una presentación y hacerla un espacio ahí que ellos ya tienen un huerto, pero lo vamos a hacer un espacio como un huerto desde cero pequeño. Y el otro taller es de reciclaje de residuos orgánicos para la zona de compostaje y de la lombricultura. Excelente. Esos son los dos talleres que vamos a hacer aproximadamente de las 4 hasta las 7, esos dos talleres. Estamos haciendo y un después spoiler. Los que desean quedarse un tiempo más hasta que se vaya el sol, que es hermoso el atardecer. Si se quieren quedar, no necesariamente tienen que participar de esa meditación, pueden estar ahí mirando nomás, y que eso más o menos, el sol se está yendo como a las 8:15 para las 9, por ahí hemos puesto como las 9, ahí. Claro. Así que... Lleven chaquetita ahí, sí, porque cuando baja el sol, ahí entra ahí lo heladito cordillerano. Sí. Sí, así que va a estar muy bueno. Ya había ido antes a esta granja en Valle como hace 7 años. Y también hicimos unos talleres allá. Estuvo súper bueno. Así que súper bueno. Excelente. Oiga, ¿y alguna idea fuerza con el tema del compostaje? ¿Hay que taparlo siempre para evitar algunas plagas, para evitar malos olores? ¿Se riega todos los días o no se riega? ¿Es mejor que esté en la sombra o en el sol? ¿Cuáles son los tips básicos que puede dar ahí el compost y paja? Sí, pues el compostaje, cuando uno empieza a hacer compost al principio, durante el mes tiene que estar húmedo. Entonces uno tiene que estar preocupándose de que esté húmedo durante el primer mes. Y después del primer mes hasta el tercer mes o cuarto mes, que más o menos en la cosecha, ahí se deja regar. Uh-huh. ¿Y ese compost es con lombriz o sin lombrices? ¿O todos tienen un ciclo similar? Tienen un ciclo similar, pero no tan similar. El compost no tiene lombrices. No se hace con las lombrices. Okidokis. En lo que igual hay lombrices, también aparecen lombrices en el compostaje, pero está el compostaje que es sin lombrices y el otro, el humus de lombriz, que eso es que hay mucha cantidad de lombrices rojas californianas y eso sí comen el alimento. Esas son como las diferencias en cuanto al equipo. Podemos hacer con nuestro residuo orgánico. Ajá. Ajá, súper. Excelente la información, sí. Don Cotignedón. ¿Alguna sí, página buena que recomiende usted si hay alguien que le gustaría meterse más en el tema de las huertas? ¿Hay algún Instagram, alguna web, algún Twitter que usted recomendaría? Sí, lo pueden seguir ahí tenemos Facebook.com, Compositaja, y tenemos Instagram también, que Huertas Orgánicas. Compost y paja o algo así, o pongan compost y paja y les va a aparecer la información. También vamos a subir la información de este taller a esas páginas, a las redes sociales, para que vean más el detalle del programa y todo. Buenísima, compa, le cambié el interlocutor, que hubo una emergencia por acá. ¿Cómo estamos? Ah, buenas, Checho. Buena, compa. Oiga, hermano. Tanto tiempo. Bien, pues qué bueno que nos encontramos nuevamente. Oiga, hermano, sí, yo le quería preguntar, en su recorrido por ahí, ¿qué tal si nos describe un poquito cómo está el Valle del Elqui, usted que lo conoce también de antes? ¿Qué cambios le ve en términos climáticos, en términos del tamaño de los pueblos, las ciudades, la cantidad de áreas, de, vegetación, de naturaleza, etcétera. Ahí le devuelvo al René. Sí, buena, buena pregunta. Nosotros llegamos al atardecer anoche recién, pero lo primero que nos fijamos fue que la represa, hay una represa como subiendo al Valle del Elqui. El Puclaro. El Puclaro me parece que se llama. Sí, en base al Puclaro. Está súper baja, sí, pero muy baja. Fue impresionante ver el nivel de... Bueno, pero igual la represa... Bueno, claramente estamos en sequía, embalse, en la sequía, saqueo de agua, de todo. Entonces, el agua hay que cuidarla y hay que rescatarla, hay que proteger los humedales, hay que hacer más eficiente el agua de riego en los cultivos, ver bien si en realidad hay que eliminar cultivos de palto simplemente. Entonces, ¿para qué necesitamos tanta palta? Entonces... Eso yo lo que me he dado cuenta, recién llegamos anoche, fuimos a un camping y ahora recién vamos a salir a recorrer por acá, así que ahí les puedo ir contando quizás el próximo sábado cómo nos fue la actividad y más, no sé, acá es tan bonito igual el lugar, así que, buena. Excelente, Cotiledón. Se pasó por el contacto telefónico, por seguir motivándonos siempre a hacer huertas, a reciclar la basura orgánica que generemos en nuestros hogares, porque eso, acá me voy a permitir una... algunos van a pensar, se pasó no sé cuántos pueblos con el comentario, pero eso también para mí es un acto completamente revolucionario cuando tú te haces cargo también de tus desechos, junto con las manifestaciones, junto con un montón de reivindicaciones y de derechos que tenemos que tener claramente, el hacerse responsable de nuestra basura, nuestros desechos y nuestro entorno es algo súper revolucionario, así que se agradece ahí esa motivación para ir multiplicando, y no solo huertos individuales, sino que también huertas colectivas, recuperar espacios como lo hace el Parque Cintura, como en el Cerro Larraín, como tantas experiencias que desde lo colectivo también están levantando huertas. Estimado, páselo muy bien en el Valle del Elqui, vuele alto ahí y éxito en el taller, que les vaya súper. Sí, pues eso es lo que hay que hacer, así que buena onda, compitas, estamos hablando ahí durante la semana. Excelente, abrazotes, chau chau. Chau chau. Ahí teníamos entonces contacto con el compañero Cotiledón. A todas las compañeras, compañeros, compañeres que hacen huerta, que están haciendo intercambio de semillas, la gente que está proponiendo la norma de reconocer a las guardadoras de semillas, todas las personas que están ahí en su casa quizás iniciando o volviendo a encontrarse con plantar la menta, ¿cierto? Plantar la ruda. Bacán, aguante, como decía ahí el René, son ejercicios revolucionarios porque vamos haciéndonos cargo de nuestra vida y eso es lo que tenemos que lograr con todo en realidad. ¿Vamos a ir a una cancioncita? ¿Cancioncita? ¿Cancionzota? ¡Oh! Por dura 23 minutos. Claro, no, es un temazo. Es que mira, un día como hoy, 5 de febrero de 1967, lamentablemente, a mi parecer, pero defendiendo todo su derecho personal, se quita la vida a sus 50 años de edad la eterna cantautora rebelde Violeta Parra. Así que ella dice, yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres, dice ella, en una carta póstuma. El presidente Frei es un farsante, Fidel es un romántico, Lenin se equivocó, no quiero que mis hijos sean cobardes. Bueno, en fin, ella canta la chillaneja, ella... canta a las medicinas de las huertas y ella también maldice del alto cielo, y esta es la canción que vamos a escuchar en estos momentos, así que aguante Violeta Parra, aguante toda la gente que la escuchó, que la escucha y que va a hacer vida con muchas de sus letras. Thank you.

puedes acceder a él por distintas entradas. Si vas por el norte, desde Temuco por Lautaro, debes llegar hasta Curacautín. Si vas por Temuco, pero por Cunco, debes llegar a Meliupeuco. Por el occidente hay que llegar a Cajón, luego a Vilcún, Cherquenco, hasta el sector Los Paraguas, nombre que también recibe el parque por su bosque de araucarias milenarias. Todas estas entradas están alejadas de los pueblos, por lo que debes ir bien preparada para caminar o dispuesta a un dedo. Apenas te aproximas al parque, ya te puedes maravillar con el verde paisaje sureño, con las distintas especies que ahí habitan y con las pequeñas lagunas que se van formando. Al llegar ahí, te encontrarás con diversos atractivos comúnmente visitados, como son el volcán Llaima, que con sus más de 3.000 metros de altura se convierte en una travesía deseable para quien guste de escalar. Además del lago habitado por una pequeña isla, las lagunas de formación volcánica que se esconden por los bosques y las pequeñas cascadas de agua fría que caen desde la cordillera. Se cuenta que hay muchos lugares inexplorados y antiquísimos que con precaución sería un buen panorama al estar ahí. El lugar cuenta con senderos aconsejados para no intervenir la biodiversidad y lugares señalizados para acampar. Ten presente que al estar tan cercano a la cordillera, el parque se llena de nieve en invierno y el lago disminuye su tamaño significativamente, pudiéndose incluso llegar caminando a la islita que está en su interior. En bosques y parques naturales los animales no ensucian, las personas sí. Rogamos que se comporte como animal. Deja limpio, sí. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Vemos en este aire puro, repito, el 720 semanas haciendo aire puro y dando el aire puro con entrevistas, con información que no escuchan ni leen en los medios masivos de comunicación y también de actividades que ocurren por aquí cerquita en Valparaíso. Como por ejemplo, una rifa solidaria. Esto es por un parque en Camino a Cintura. Recordemos, una organización autogestionada que está defendiendo hace bastante tiempo un parque en Camino a Cintura, construyendo un parque con huerta, con hay gente que ha ido con el tema de la bici, se van a festejar cumpleaños, se hacen charlas, educación ambiental, en fin. Lo que los vecinos y las vecinas quieran organizar. pero siempre tiene que haber un apañe de algún colectivo, de alguna organización que esté haciendo el aguante del parque, de su riego. Como es un parque, hay que regar las plantitas que hay, y para todo eso, para todo el trabajo de recuperación del parque en Camino Cintura, está esta rifa solidaria, que entre otras cosas se regalan gorro, más poleras, colgantes, pizzas, terrario, hamburguesas del puerto, chal de lana, juego de losa, en fin, pinturas, vino. Vale Luca el número, y usted puede hacer las averiguaciones, si se anima, en el Instagram, que es @parquecintura. Usted se mete ahí al Instagram, @parquecintura, y puede consultar o puede hacer compras de algún número de la rifa, uno o más, vale Luca. O también pueden contactar a la Dani al número 569, esto yo lo estoy dando porque sale en el afiche, 569-9682-8824. Repito entonces un número si usted quiere aportar a la rifa solidaria del parque en Camino Cintura. Pueden contactarse con Dani al 569-9682-8824. Espero que lo haya tecleado bien o lo haya anotado bien. O si no, en el Instagram de Parque Cintura. Buenísimo. En la misma línea, rifa solidaria, hay 57 premios a 1,000 pesos cada número para un sorteo que se va a realizar el 12 de marzo como un Keyugun que organiza el Love Rowe. Ahí, si usted quiere apoyar a las personas que integran el Love Rowe ante las contingencias que le han tocado enfrentar, usted puede aportar de esta manera. A las personas interesadas en adquirir un número y colaborar, puede comunicarse al correo electrónico keluliwen, la U es una V, keluliwen@gmail.com, o al número de teléfono y WhatsApp 921-796-820. 921-796-820. Kelugun, entonces, a 1,000 pesos, rifa solidaria por el Love Rowe. Siguiendo con invitación a las actividades, no sé si vamos a poder estar, pero vamos a hacer todo lo posible por difundir antes y después, porque nos sentimos parte del movimiento Aguas y Territorio. Me refiero al 10º Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios. El 10º Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios se realizará el 4, 5 y 6 de marzo de manera híbrida a través de Zoom y presencial en la localidad de Chincolco, la provincia de Petorca. El encuentro comenzará, me parece que no estamos, ahí sí, ahí sí. Ya, les decía entonces del 10º Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios, el 4, 5 y 6 de marzo, tanto a través de Zoom como en la localidad de Chincolco, en Petorca. Se va a comenzar el día 4, con una, que es viernes 4, con una marcha por el agua y los territorios a las 18 horas en Chincolco, la cual cerrará con un encuentro artístico en el galpón del Comité de Agricultores de Chincolco. Qué bonito cuando sean estas articulaciones ahí del Comité de Agricultores, quienes ponen a disposición el galpón. Para el alojamiento disponemos de 2 domos con capacidad de hasta 12 personas y un amplio terreno para acampar, por lo que sugerimos, especialmente en contexto COVID, que traigas tu carpa o que nos indiques si tienes alguna dificultad para acampar y así gestionar un espacio o alojamiento solidario con compañeros de organizaciones locales. Ahí también nuevamente la solidaridad y levantando estos encuentros. Contaremos, como el aire puro se escucha en otras latitudes, también mencionar que se contará con apoyo financiero para el traslado de compañeras y compañeros del norte, como también de Walmap. Así que atentos con eso y atentas con eso. La alimentación del encuentro será vegana. Y más información, le recomendamos las inscripciones o las dudas agua en marcha @gmail.com. Esto especialmente para las organizaciones, muchas que nacieron también a partir del 19 de octubre o del 18 o de la revuelta. Todas las organizaciones están llamadas a participar de estas instancias, no solo las socioambientales, los agricultores, de repente algún sindicato, federaciones de estudiantes, en fin. aguaenmarcha@gmail.com para resolver las dudas, y recomendamos seguir al Movimiento por el Agua y los Territorios en el Facebook, Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, y en el Instagram Agua y Territorios, y en el Twitter Agua en Marcha. Dos nombres distintos, súper fácil. Súper fácil las comunicaciones. Bueno, en pero. En buena. Pero de que se va a encontrar, se va a encontrar. Sí, tiene distintas alternativas. Y sobre todo ahí, si usted va para Chincolco, qué lindo escuchar tanto de ese territorio. Otro territorio que es del litoral central sur. Está este festival de verano que lo organiza la Casa Hawk de El Quisco, la comuna del Quisco, este 12 y 13 de febrero. ¿Qué es lo que va a haber? Feria libre artesanal, paño libre, muralismo, banda en vivo, micrófono abierto, senderismo, zona de niñas libre de humo, gratis feria y aporte voluntario. ¿Dónde esto? En la calle Camino a la Hawk número 29, El Quisco. Hay un Facebook de joc.chile, hawk.chile, y un Instagram, Talleres Casa Hawk y Casa Hawk Quisco. Mira, pasa lo mismo, son diferentes los nombres, pero bueno, está bueno para activar nuestras memorias, ¿no? Talleres Casa Hawk, Casa Hawk Quisco. En este lugar se han hecho una escuela de verano de ambiental. Y ahí también están ocurriendo varias confluencias a propósito de Chaya Malal, que recién presentábamos de ahí de Punta Tralca. Así que, bacán, compas, ¿tenéis más actividades? ¡Yes! Y a propósito que estamos en el verano en el hemisferio sur, Letras en la Arena. Hoy día 5 y domingo 6 de febrero del 2022 en la Caleta Orcón. 11º encuentro de escritores, editoriales y músicas, desde las 15 a las 21 horas en la Rotonda de los Artesanos, es decir, en la tarde hasta el anochecer en la Rotonda de los Artesanos, Letras en la Arena, 11º encuentro de escritores, editoriales y música, el 5 y 6, hoy día 5 y mañana 6 de febrero del 2022 en la Rotonda de los Artesanos hasta las 21 horas. Más información en el Instagram @ letras guión bajo en guión bajo la guión bajo arena. Está difícil de que vamos recordando todas estas cosas, ¿eh? Bueno, pero lo pueden encontrar después en el blog del Aire Puro, todas estas direcciones. Todito. Otra de las actividades que hay para hoy, sábado 5 de febrero, en la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que creo que cumple 7 meses, si no me equivoco. Hoy, sábado 5, a las 20:30 horas, nos invitan a ver Cine en Toma, que van a presentar la obra Crónica de un Comité, un crimen que sigue impune. Esto es en el Liodoro Yáñez 832 en la comuna de Providencia. Dirigida por Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda. Hay varios premios ahí que acompañan a esta realización. E invitan la toma del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Libertad, Justicia y Reparación. Así que eso por ese lado, aguante toda la gente que está allá. Allá también hay una confluencia bastante bonita. Saludamos también a la gente de Laguna Verde. También saludamos a la familia y a Cristian Briones, preso político que salió de Colina 1 el día de ayer. Y que estaba preso desde el 23 de octubre de 2019, hermano. Ahí Cristian Briones queda con libertad vigilada intensiva. Aún ahí sabemos cómo son estos desgraciados. Mientras que el Paco Crespo está libre y está dando discursos en las calles alentando a los fascistas. Ahí él dice que defendió en Plaza Dignidad de los vándalos. Él anda haciendo unos discursos de odio, pero tremendo, hermano. Ese loco debería estar en canas, no nuestras compañeras, compañeros, compañeras. ¿Nos vamos música o tenía una...? ¿O no? Sí, mo. Sí. Sí. Dejar. Lo siento. Toda mi intervención fue en vano. Bueno, yo solo estaba mencionando que ese Paco, al cual hacía mención el Checho, el 2011 acá se encargó de reprimir a los estudiantes en las movilizaciones estudiantiles, y eso da cuenta también de la impunidad en la que actúan estos tipos. Ese es el policía que está acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica. Y ahí lo tenemos, haciendo discursos de odio en las calles y quitándole, es lo peor, es como hay que estar como se refieren a los manifestantes como orcos, así como que sí. incluso deshumanizan a las personas porque así lo sienten efectivamente, está aflorando el personaje tal cual es, y ese personaje, al igual que muchos, como el famoso Sebastián Izquierdo, que es un facho recalcitrante, pueden amenazar, pues, como Carlos Siri, el propietario de la ex Fuente Alemana, que disparó postones a los manifestantes el día de ayer. Claro, son personas que actúan en la más completa impunidad y por eso pueden repetir estos discursos. Quedó la caga. Por estar refiriéndonos a ellos, claro. Nos atacaron en nuestras neuronas y no hubo sinapsis. Bueno, compas, como tenemos otra entrevista, vamos a pasar rápidamente ahí a escuchar a nuestras compañeras del Litoral Central. Estas compas se llaman Fuerza Nativa y traen esta canción que se llama Ballena Jorobada. Así que un saludo cariñoso a toda la gente que se está dedicando a la creación en sus distintas formas. Aire Puro, compas, en el 720. Caminando por la arena, encontré una caracola. En ella se escuchaban los lamentos de fortaleza, convicción y claridad para este mundo cuidado. que nada en el agua salada. Me dice que hay dolores en el fondo del mar, que hay menos colores, que todo es más artificial. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, en su versión 720. Compas, muchas gracias por seguir activando los distintos territorios, por las distintas acciones territoriales y también por mantenerse en la lucha durante años, ¿no? Como ocurre con el Consejo Territorial por la Reserva de la Biósfera Campana Peñuelas, con quienes ahora tenemos el gusto de hablar, particularmente con nuestra compañera Cata, que nos trae noticias respecto de iniciativas populares para normas constitucionales que tienen que ver justamente con la Reserva de la Biosfera. Compañera, ¿cómo es que usted ha estado en estos tiempos? Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos? Bacán, gracias como siempre por la invitación. Bueno. Hemos estado, sí, vos, súper de cabeza ahora último en lo de levantar la iniciativa popular para norma constitucional con la Reserva de la Biosfera. Esto, bueno, surge en el último encuentro igual, que fue el 15 de enero, que convocó el Consejo y que agrupó a varias organizaciones, bueno, como siempre, a varias órganos territoriales, desde La Campana hasta acá, hasta Valpo, pasando por, bueno, el MUE, Peña Blanca, Villa Alemana, Viña, Valpo, y ahí hartas organizaciones que nos agrupamos en torno a la defensa del medio ambiente bajo esta figura de Reserva de la Biosfera. Y en este encuentro, que estuvo re bonito, surgió como la idea y el mandato como desde la Asamblea de levantar una iniciativa popular para el reconocimiento constitucional de la Reserva de la Biosfera. Uh-huh. Oiga, en el sentido de los territorios que participan, hay una cosa que es el Consejo y otra cosa es quienes participaron también detrás de la iniciativa, ¿no? Quiero claro, decir, como claro. Que hubo ahí una especificidad dentro del Consejo. Que usted ha hablado de un claro. Mandato. Sí, están varias organizaciones. Están los chiquillos de LAT, están los chiquillos de la Luque acá, que yo participo ahí, acá de Valpo. Están las chiquillas de las tejedoras igual. Uh-huh. Son varios niños igual. Y entre todos hemos colaborado en nuestras distintas herramientas para la iniciativa, para difundir. Primero para conseguir firma igual desde el apoyo popular, Que igual ahí el llamado es como estar atento también, con, atentos y atentas a todos los contratos y proceso constituyente, porque firmaron súper pocas personas participaron de esta forma de iniciativa popular, que yo encuentro que está re buena, pues, porque igual es una forma como de empezar a tener una incidencia un poco más activa y como hacer, como constituirse de las formas de democracia directa igual, pues. Claro. Y aunque igual nos juntamos las 15 víctimas, porque igual era un desafío súper grande, igual juntamos 2.000 y tantas, que igual nos tiene contentas, como considerando que la Reserva de la Biosfera tampoco es una figura como tan conocida, no es un tema como transversal. Pero claro, eso, contentos igual del proceso, pero el llamado yo creo también es súper importante a seguir atentos como al proceso constituyente, porque está pasando, siento, como muy colado respecto de, bueno, de otras estructuras, y es súper, o sea, un proceso histórico. Igual hacer una nueva constitución es súper importante, pues, más allá de la desconfianza natural, cierto, que tenemos siempre con la institución, pero y que siempre va a ser una pelea contra la institución, pero tener una mejor constitución es contar con mejores herramientas para dar esa pelea, pues. Oye, sí, qué bueno que nombráis eso, y me gustaría de que lo hablara un poquito más en profundidad, compa, porque, claro, sin duda que comprendemos la necesidad de la acción directa, el trabajo territorial, claro, etcétera, ¿cierto? Ese trabajo que es como muy del quehacer propiamente tal. Pero hay otro trabajo, claro, que implica muchas horas de trabajo también, que es la, ¿cómo decirlo?, la materialización de las discusiones que se han dado en los distintos territorios respecto de qué es lo que entendemos como sociedad, y eso es lo que más o menos se debería reflejar en una constitución, ¿o no? ¿Ese es un poco el sentido de las normas, lo que yo le pregunto? Sí, pues, sí, todo el rato. O sea, la constitución es como la ley fundamental, es como una declaración de principios, que era un contenido súper de fundamento, súper dogmático, sobre todo en su primera parte. Entonces, ahí es donde se define, por ejemplo, si el Estado de Chile va a ser plurinacional, por ejemplo, si el Estado de Chile va a ser descentralizado, cuál es el modelo de desarrollo que debería seguir el Estado de Chile. No es la normativa práctica, digamos, precisa, pero es el paraguas del que después debería elaborarse todo el ordenamiento jurídico para abajo. Entonces es una herramienta súper importante, pues nos permite, como decís tú, tener un cuestionamiento, una discusión colectiva que va súper hacia lo fundamental, supera las nociones como principales de cómo nos organizamos sociedad finalmente, de cuál es el sistema económico que queremos privilegiar, de qué es lo que entendemos también por bienestar, por desarrollo, que no solo es crecimiento económico, no es solo tener muchas cosas, también hay otros factores que pueden influir en esa noción de desarrollo, que para nosotros igual la vinculamos con la noción del buen vivir, igual, de los pueblos originarios, que no consiste en tener más cosas, sino que en tener una mejor calidad de vida, pues, una mejor salud mental, como porque el PIB no solo mida finalmente las riquezas materiales, pues, sino que también el bienestar de las personas. Eso es como una parte súper importante igual de la propuesta, como que tiende finalmente a plantear eso, como una nueva forma de modelo de desarrollo. Cuando tú estás hablando de la propuesta, ¿estás hablando de la iniciativa particular de la Reserva de la Biosfera? Claro. Nuestra, sí. Entonces, ¿qué? Ay, llegó el móvil. Buena. Pero sí, llegó en un buen momento, porque ahí dele saludo al compañero, y que si nos pueden contar entre las dos personas que están ahí, ¿cuáles son los fundamentos que hay detrás de esta iniciativa de norma que ustedes junto con otras personas realizaron? Para ir desmenuzándolo un poquito, ¿no? Para que comprendamos cómo es la construcción y cuáles son las cuestiones importantes a defender. Ya, pues, acá, o sea, en términos generales lo que se plantea es el reconocimiento constitucional de la figura de Reserva de la Biosfera. La figura de Reserva de la Biosfera es un reconocimiento internacional que entrega la UNESCO a lugares que son sumamente valiosos ecológicamente, que están muy amenazados, y en nuestro país no tiene esa figura, estos sitios súper importantes, que en Chile hay 10, no tienen ningún tipo de reconocimiento legal. Entonces, nuestra propuesta es que no solo tenga reconocimiento legal, sino que también constitucional, porque implica lo que te decía antes, pues, como un nuevo modelo de desarrollo, ¿cachai? Que se basa en que los humanos nos sintamos, bueno, como en convivencia armónica con la naturaleza, y que las actividades económicas estén conciliadas con la conservación o la preservación de la diversidad. En ese sentido, la propuesta es como que, bueno, igual es un concepto súper técnico, es como de desarrollo endógeno y regenerativo, que finalmente implica que las actividades económicas tiendan como la regeneración de los ecosistemas, pues, y que eso esté valorado igual, ¿sabes? Como la recuperación del agua, de la tierra, de los bosques y de todo lo que en verdad necesitamos para vivir. Eso por una parte. Y por otra parte también la dimensión como participativa, que son las comunidades las que gestionan finalmente su territorio. Ese también es otro punto fundamental. O sea, la manera de ejercer o de concretizar este modelo de desarrollo que propone esta figura es desde las comunidades. Y eso, pues, entonces, por eso es súper importante, pues como que plantea igual es un cambio de paradigma. ¿Cachai? Claro. Bueno, por lo mismo están asustados los locos. Oye, ¿y el compa ahí querrá complementar? Sí, pues sí, ahí lo dejo de nuevo. Bueno. Buena, compa, ¿cómo estás? Bueno, buena, eso, un abrazo. Bueno, complementando un poco lo que comenta la Cata, hay un tercer elemento también que involucra como el tema del desarrollo regenerativo y endógeno, que es el tema como de rescatar igual la memoria ancestral, pues como que ahí igual se reconoce de que hay una sabiduría sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza, que nos reconocemos como parte de ella, y desde ahí también cambiar un poquito la noción de que toda la actividad humana siempre en desmedro del ecosistema, pues, sino que también hay una posibilidad grande de como de empezar a facilitar los ciclos naturales, que al final son los que garantizan la vida. Entonces podemos hacer que cicle mejor el carbono, que cicle mejor el agua, y al final de este tipo de intervenciones son las que deberían como primar en este tipo de territorios, pues, que tienen ese como esas características que mencionaba la Cata, pues, como un valor cultural y un valor ecológico ya reconocido. Oiga, compa, disculpe que le pregunte, pero ya en ese sentido, para toda la gente que estamos escuchando, ¿cuáles serían así como concretamente algunas de esas formas de proyecto que podíamos aportar de esa manera a los ciclos naturales? Mira, por ejemplo, algo importante puede ser la recuperación de humedales, ¿cachai? Como que cuando hablamos de recuperación nos referimos a que un humedal para que... Bueno, un humedal... No sé si vale la pena ahondar como en lo que es, pero al final es como ecosistemas que mezclan como características terrestres con acuáticas. Entonces, por ejemplo, ahí lo que ocurre es un gran filtrado de todos los nutrientes que tienen, como que corren a través de la cuenca de un río, por ejemplo, cuando llueve, se van como depositando en estos humedales, y ellos hacen como una labor de filtrado, de depuración del agua, ¿cachai? Que es como natural. Entonces podemos reforzar esa labor como para tener mayor cantidad de agua disponible, por ejemplo. También otra de los proyectos que pudiesen hacer puede ser como reforestar en las mismas riberas, ¿cachai? De las cuencas de los ríos, reforestar los bordes del lago. Al final siempre como que el principio más básico es que si el suelo está cubierto con vegetación, con materia orgánica, con ramas, con no sé, con troncos, con cualquier resto vegetal, siempre la tierra va a tender a acumular más agua y a acumular más nutrientes. Entonces, en ese sentido, cualquier acción que favorezca como esa formación de suelo va a tender a que la vida se garantice, a que haya mayor fertilidad, mayor disponibilidad de alimentos, mayor disponibilidad de agua limpia, de aire limpio. Entonces, como que esos son los principios básicos, pero claro, las formas de aplicarla hay muchas, pues hay temas como de agroecología, una producción agroecológica, también está la agroforestería, que es como que implica usar todo lo, como cambiar este modelo del monocultivo a usar, por ejemplo, producir en un mismo suelo plantas que son como hortalizas, pero también arbustos frutales, poder mezclar de, como estos distintos como niveles del bosque, como las distintas alturas, y de esa forma, como basándose en principio ecológico, es que al final tú, en vez de quitarle el valor a la tierra y quitarle como sus características, como sus propiedades, finalmente lo que uno hace es como favorecerlas. Entonces, a eso nos referimos también, como cambiar un poco la noción de esta relación, como integrarse en esos ciclos como que son virtuosos. Buenísimo. Oiga, si es que usted o la compañera ahí tienen ganas de reforzar otras ideas que estén detrás de la iniciativa, pero también les quería preguntar algo que es como bien que me está tocando en estos momentos, que cuando yo pienso en una reserva, yo pienso en un sector súper, súper, súper grande. ¿Qué pasa con esos otros lugares pequeños? Por ejemplo, algunos bosques que están en algunas quebradas, que son chiquititos, que son nativos, no sé si es el nombre genérico, pero que son bosques nativos que están ahí. ¿Se aplica ahí el nombre de reserva? ¿Existe una mirada hacia esos lugares más pequeños o de verdad esto tiene que ser un lugar muy grande para hacer una reserva? No, en ese sentido, como bueno, primero que todo, como reforzar un poco de que nosotros usamos esta figura de reserva de biosfera porque, como comentaba la Cata recién, es algo que de alguna manera ya se propuso un modelo de habitat distinto en estas zonas, pero nosotros al final la intención es como este lugar, estos lugares tienen como este marco internacional, uh-huh. La idea es como aprovecharse para probar ciertas cosas nuevas como las que te comentaba recién, uh-huh. y una vez que estén probadas y validadas, como escalarlas a todo territorio, y en ese sentido, como tomando un poco también de tu pregunta, como que esto vale desde la huerta comunitaria, desde el rescate de una microcuenca, de una quebrada, uh-huh. ¿cachai? Hasta... Y la idea es que al final, a través de que se vaya replicando este tipo de acciones en varios territorios, como que al final se una en un gran tejido, pero siempre la intervención tiene que ser de lo más pequeño, de lo que podamos manejar hasta lo más grande. Uh-huh. En ese sentido es súper importante como la posibilidad, el potencial que tiene de replicar y de poder compartir como todos estos conocimientos, como... de una manera como súper articulada, como poder encontrarnos y poder compartir esta experiencia, y a partir de eso que cada persona que tenga su piño o que tenga su lugar pueda como intervenir en la escala que se pueda manejar al final. Pues en ese sentido hay varias experiencias ya sucediendo de todo tipo de escala que funcionan, o sea, que de alguna manera buscan este objetivo, ¿cachai? Y en ese sentido, como que todo el rato hay que fomentarlo, que cada persona que tenga un pedacito de tierra lo pueda manejar de una manera como más armónica, más ecológica. Buenísimo. Buenísimo. Oiga, y le quería preguntar ahí a la Cata o a usted mismo respecto de los tiempos, porque ya pasó el tiempo de la firma hasta el 1 de febrero. Lamentablemente, y yo le echo casi siempre la culpa a la propaganda televisiva o de los medios hegemónicos, no hubo tanta participación como esperábamos, pero sí hubo una participación importante. Y se demostró de que nuestras redes igual están ahí funcionando para sacar iniciativas populares a la luz. Pero por otra parte también hubo un apañe desde los LES convencionales. Entonces, si es que quería ahí alguno de ustedes profundizar, decirnos en qué etapa estamos, qué es lo que se viene, cuál es la discusión, de qué manera defendemos la idea. Sí, compa. Claro, nosotros, como te comentaba, no alcanzamos las 15.000 firmas, pero conseguimos el apoyo de 15 constituyentes. Igual ya se venció el plazo, 16, perdón. Ya se venció el plazo igual para presentar todas las iniciativas, las de populares y las de constituyentes, y eso era hasta el 1 de febrero. Entonces igual estamos súper contentos de contar con estos 16 constituyentes y que hay 5 que son de escaños reservados. Eso también nos tiene súper contentos. Y ahora, bueno, entra la iniciativa, se va a una de las comisiones de la constituyente, la nuestra se va a ir a medio ambiente, y ahí se vota como en general, ¿cachai? Como la idea de... Y después, bueno, se elabora un informe, va a ir al pleno, y todo esto tiene que estar listo antes de junio, pues, ¿cachai? Y ahí van a venir igual un proceso que es de armonización, de modificación, de hacer indicaciones, ¿cachai? Nosotros la norma que propusimos igual es súper bonita, ¿cachai? Es súper cómoda y profunda. Pues también tenemos conciencia que eso no va a quedar quizás así plasmado tal cual en la Constitución. Uh-huh. Pero ya que se discuta, digamos, y poder difundir la idea de la figura nos parece súper interesante. Pues, y el apaño de los constituyentes, insisto, más allá de las desconfianzas naturales que tenemos siempre con la institución, uh-huh. Me parece que igual dentro de todos los actores políticos son los que tienen más cercanía, pues, uh-huh. y a los que se puede llegar y que entienden un poco mejor estas iniciativas que surgen desde los territorios. Uh-huh. Clarísimo. Entonces, esto igual está potente igual, pues está bueno. Y uh-huh. eso, como reiterar lo que decía al principio, como... llamado también a todos los compas y las compas a irse interiorizando y informando sobre el proceso constituyente. Sí, pues, recién decíamos de que... Si como decís tú, los medios no le dan color, pero está bueno igual, pues, la participación que está bueno igual. Eso. Oiga, que recién comentábamos los dichos de Ignacio Walker y otros personajes que están ya generando el odio, y la Evelyn Matei, que decía que eran como que eran puros niños chicos haciendo una constitución, etcétera. Están negando el trabajo, están negando un trabajo profundo, y por eso le agradecemos a usted y a todos los piños que están detrás, ¿no? Compas, palabras al cierre para invitar, como yo les decía, a seguir defendiendo este y otros procesos territoriales. Sí, bueno, sí, el llamado a eso, a seguir trabajando por recuperar igual los territorios, los oficios, recuperar también la memoria ancestral. Y también quería contar otra cosita, otra buena noticia que pasó esta semana, bueno, que de la Biuque, del Humedal Arriba, que es cerquita de Laguna Verde, que salió la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que dio la admisibilidad para declarar el humedal urbano. Bueno. Estamos tratando un tiempo en ese expediente, así que eso también es una buena noticia. Buena, vamos. Para todos los complejos que están haciendo cositas. Eso. Oye, sí, la figura de humedal urbano está sirviendo en varios lugares para frenar distintas cosas, distintos ataques. Así es. Eso. Ya, pues, compas, oiga, muchos cariños. Nos veremos ahí en las calles de Valparaíso, si no en otros lados, pues. Seguro. Eso. Besito. Oiga, abracito. Y harto aguante para toda la orga. Que estén bien. Vale. Chau. Ahí teníamos entonces a nuestros compas de Reserva de la Biosfera, Campana Peñuelas. Oye, bueno, rescato harto lo que decía la Catas, como dentro de los distintos poderes actuales que tiene el Estado de Chile, es el que más representativo y el más cercano a los territorios por el trabajo que están haciendo, así que se agradece de esos constituyentes, dentro de los cuales está mi constituyente por este lado, que es la Gami Zárate, que le mandamos un saludo porque tratamos de hacer el contacto para esta semana, pero no podía. Y es importante, pues, pensar la gestión de los territorios con otras lógicas, con unas lógicas que superen lo economicista, que superen única y exclusivamente lo que busca la Cámara Chilena de la Construcción o los inversionistas extractivistas importantes que quieran poner sus ojos acá en la región o en la biorregión o como se le quiera llamar. Tenemos que pensar una gestión que sea sustentable, que sea ecosistémica, y para eso tenemos que estar... el tema es los paradigmas. Hay que cambiar la relación que tenemos las sociedades humanas con la naturaleza. Ya no puede ser de explotación, porque eso está destruyendo el planeta, sino que tiene que ser de integración. Y para eso tenemos que pensar otra manera de gestionar las ciudades, cómo se desarrollan y cómo lo están haciendo. Hoy no es sustentable en el transporte, en lo laboral, en una serie de elementos, en la falta de áreas verdes. Recordemos que las únicas comunas que tienen las áreas verdes suficientes según la Organización Mundial de la Salud son las del rechazo: Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Son las únicas que tienen espacios verdes para que la gente pueda ir a... y ahí, y donde menos la ocupan finalmente. Pero es importante el tema de la gestión pensando la reserva, y también importante el trabajo de la constituyente, porque ahí estaba escuchando, son más de 900 las normas que tienen que empezar a discutir y a dialogar, y hay algo que nos sale y que se caricaturiza para el otro lado, porque los medios masivos amplifican a la Cubillo, amplifican al Zúñiga, en fin, pero acá estamos hablando de gente que se queda hasta muy tarde la noche trabajando, el fin de semana, y no solo los constituyentes o las constituyentes, sino que las asesoras y los asesores, dentro de los cuales tenemos gente muy cercana. Entonces sabemos el trabajo súper serio y entregado que están haciendo, mientras otros solo se metieron ahí para atornillar al revés, para atacar y tratar de obstaculizar. Van a ocupar todos los medios posibles. De hecho, como dijo alguien, ojo, porque ganó el No a la Paz en Colombia con una campaña mediática súper importante. Entonces acá hay que estar atento con las distintas jugadas que van a hacer estos locos, que para mantener sus privilegios, sus regalías, ya fueron capaces de hacer un golpe de Estado. Imagínense lo que pueden ser capaces ahora. Así, contra todo plan B de estos fascistas, nos estamos despidiendo, compas. Muchas gracias por todo lo que hacen. Nuestra admiración por todo aquello que pueden fabricar, por aquello que pueden crear, por aquello que pueden enlazar, por aquellos vínculos sociales, por su conocimiento puesto al servicio de todas estas transformaciones. Como decía René, cuando nos demos cuenta entonces de que no hay que explotar la naturaleza, capaz que nos demos cuenta que no hay que explotar a la hermana, hermano, hermanes, ¿no? Y al resto de los animales. Compañero, ¿nos vamos con una diyapu? Sí, po, y a propósito de los animales, ojo con la fauna, con las distintas faunas, ahora que la gente sale de vacaciones y sale a pasear y todo, no hay que molestarlos, no hay que alimentarlos desde lejos, mantengan distancia, eso también es respeto. Eso. Y ya pues nos canta de hace mucho tiempo atrás esta canción que se llama No te salves, y la escuchamos aquí en Aire Puro. ¿Es de una poesía de Benedetti o...? Ah, mirá, bien. Ahí se ven. Cachaste otro. Buenos días, compas. Que tengan buena vida. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.